Estamos recibiendo a Wilmar Umpierres, crítico periodista. Wilmar, buen día, gracias por estar en Radio Centenario, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Un gustazo de estar y de paso, creo que voy a poner stop a una película que estoy viendo. Está bien. La llamada a ustedes me salvan para evitar una mala película. Te la recomiendo, tengo un libro acá muy interesante para poder elegir películas. ¿Lo conocés el libro? Ah, pasame data que me está haciendo falta. Bueno, contanos un poco de este proyecto de que ya está presentado, este libro que es 20x20, 20 películas por 20 años, una guía del cine de este siglo. Exacto, bueno, es un libro que hicimos conjuntamente con mi socio en esta locura, porque no se puede catalogar de otra forma esta suerte de patriada con Felipe Ríos. Y sí, es una guía, esa es la palabra, guía. A veces uh-huh. la palabra guía conlleva de repente un preconcepto, ¿no? O que va en desmedro de la obra, o que por el contrario a veces puede ser tomado como una cosa un poco como mirando desde arriba, desde el Olimpo del saber, y no, ninguna de las dos cosas. Es una guía, un intento de encontrar un poco de orden en el caos que tenemos hoy, aquellos que nos gusta el audiovisual, aquellos que nos gusta el cine especialmente, de encontrar algo bueno para ver cuando hay una sobreoferta en la demanda, sobreoferta que viene de las plataformas. O sea, nunca hemos tenido tantas herramientas para ver cine como en este momento, y el gran problema es justamente qué ver, qué encontrar. Hay un estudio por allí realizado en el arranque de la pandemia en Uruguay, sí. Yo supongo que esos datos siguen siendo más o menos válidos hoy, que decía que bueno, que el uruguayo promedio se pasa unos 40 minutos frente a la N roja, digamos, que es la plataforma reina acá y en el mundo, 40 minutos tratando de buscar algo, y en general no encuentra algo que le guste. Claro. Termina viendo algo que ya vio, termina viendo algo que en definitiva no le interesa mucho, y lo deja por ahí como cortina de fondo prácticamente. O sea que libro es ideal para tenerlo al lado de la tele. Ese es el pretexto y la mejor definición, y podremos terminar la nota acá diciendo este es el libro, es un libro ideal para tener al lado de la tele, porque esa es la idea, es tenerlo como material de consulta. El libro tiene un par de trampitas, se llama 20x20 haciendo referencia a que son 20, hemos elegido 20 películas por cada uno de los 20 años de este siglo. Claro. Arrancamos el siglo en el año 2001. Algún purista podrá decir, bueno, arrancamos en el 2000. Alguno podrá decir, pero el siglo arrancó en el 2001. Bueno, si nos enredamos en ese berenjenal no salimos más. Claro, arrancamos claro. En el 2000 y punto, y vamos hasta el 2020. Ajá. Y bueno, hicimos una selección que fue, como toda lista, es caprichosa, obviamente. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué criterio utilizaron? ¿Cómo es el tema? Las películas que nos gustan, básicamente. Ahí está. Como toda lista es caprichosa. Uh-huh. Y lo que sí tratamos de respetar determinados estándares, digamos. En mi caso, como periodista, como crítico de cine, bueno, trato de tener o de filtrar o de tener un gusto un poco más no voy a decir refinado, pero un poco más certero, tratar de ver la película desde otro ángulo. Pero el libro no es academicista, o sea, no está escrito con un lenguaje académico solo para cinéfilos, claro. No, está escrito de manera muy llana, que cualquier persona que esté interesada en el cine lo puede entender, lo puede leer, y quiero creer que resulta una lectura más o menos amable. Entonces, nos dimos cuenta en algún momento, con Felipe, que hacíamos un permanente tuya y mía, digamos, en cuanto a, bueno, esta película sí, esta película no. Hubo mucha discusión respecto, bueno, por qué tal y por qué no esta otra. Uh-huh. Y bueno, en definitiva elegimos 20 películas por cada uno de los 20 años, pero después nos dimos cuenta de que había muchísimas películas más que de alguna manera tenían que entrar. Y ahí estará la segunda trampita, que es, bueno, a partir de la mitad del libro hacemos unos bonus track, o sea, las películas que quedaron afuera de cada una de esas listas de 20, y que en muchos casos son 20 y pico de películas por año. O Claro. Tenemos bonus track del año 2000, 2001, 2003 en adelante, que bueno, que son reseñas un poco más breves, probablemente en algunos casos, con otro diagramado en el libro para separarlo estéticamente, y bueno, ahí llegamos a un universo de 700 películas prácticamente, para ver solamente en lo que va del siglo 21. Y se ha hecho muy buen cine, hay que decirlo. Sí. Porque además, Wilmar, el material del libro es excelente y el contenido, uno ve no solo lo que es la foto de cada una de las películas, la información, sino que hay fotos mismo a lo largo del libro de distintas películas, sí, de distintas imágenes de escenas, ¿no? Sí. Cada película tiene su imagen. Es un libro que trata de entrar por los ojos, o sea, es un libro de cine. Bueno, tratemos de ponerle cariño al diseño, a la presentación, al uso del color. Es un libro de cine, tiene que ser en color, tiene que ser en buen papel. Eso por lo menos fue desde el inicio la premisa. Tenía que ser un libro amable a la vista, que fuera así material de consulta, además, que sirva como regalo, que puedas quedar bien en todo caso, pero que sea agradable a la vista. Y bueno, creo que esa parte lo logramos, independientemente de lo que esté escrito, que bueno, eso cada cual lo puede valorar, pero creo que estéticamente se logró o pudimos llegar a un producto bastante, digamos, agradable o amable a la vista, digamos. ¿Con qué criterio, Iván, se manejaron respecto a la selección de las películas, digamos, en lo que ustedes dos de acuerdo entienden que valía la pena que figurara? ¿Hay una mayoría de producción hollywoodense, digamos, respecto a otros? Sí. Hay al final del libro hay un material sistematizado, que eso fue tarea de Felipe. En cuanto a, tenemos toda esta información en el libro, todos estos directores, todos estos actores, todas estas películas, a ver qué dicen los números, de dónde vienen esas películas, cuáles son los directores que más aparecen, cuáles son los países que se ven más representados. Y obviamente el cine estadounidense tiene una prevalencia debido a su peso cultural, a nivel planetario. Tiene una incidencia importante y la mayoría de las películas que aparecen en este libro son de ese origen, o de origen norteamericano, porque hay mucho México. Ajá. Bueno, Estados Unidos obviamente que es el país que, repito, por un tema de supremacía cultural, digamos, y que ha colonizado a esto que se llama planeta Tierra, se lleva buena parte del porcentaje de las películas. También hay mucho cine canadiense, pero también hay mucho cine latinoamericano, especialmente argentino. El cine argentino ha mantenido un nivel bastante importante en este siglo, que creo arrancó, es una apreciación personal, pero creo que ese repunte del cine argentino arrancó con Nueve Reinas, aquella película con Ricardo Darín y Gastón Pauls, y bueno, a partir de ahí se estableció como un estándar y un rótulo también, que se dio en llamar Nuevo Cine Argentino o algo así. Yo soy un poco arisco para los rótulos, porque eso creo que encorseta mucho al arte, y el arte no puede estar encorsetado. Y después hay mucho cine europeo. Ahí sí la cosa ya está un poco más peleada, porque ahí tenemos mucho cine inglés, mucho cine español, España ha logrado también una producción audiovisual en este siglo que es realmente importante. Mucho es una categoría media baja, pero hay mucho cine español realmente de altísimo nivel, y el libro creo que también sirve para observar esas evoluciones, cómo justamente han evolucionado hacia arriba algunas filmografías, como repito, la argentina, como la española, como la inglesa, como el fenómeno sueco, como las películas que se hacen en el este de Europa, películas que vienen de Asia también no es ninguna novedad, también se ha establecido como una potencia a nivel audiovisual. Hablo de Corea, hablo de Japón, hablo de China, que tienen una cinematografía muy refinada, muy distinta, con otros tiempos, con otros criterios estéticos, contando otras historias, y eso me parece que también está bueno. Y se observa en el libro. También es cierto que lo decimos en el libro, En Estados Unidos se vio en algún momento, ahí por el año 2007, 2008, un bajón estrepitoso en cuanto a calidad cinematográfica, que recién se viene a recuperar en el año 2013, y ese periodo de gracia va hasta 2014, más o menos, 2015, y ese bajón tuvo que ver con una decisión gremial en el año 2007 de los guionistas de Hollywood, que estaban reclamando desde hacía tiempo tener participación, una mayor participación de lo que era, por ejemplo, la distribución en DVDs, por ejemplo. Querían una mayor participación del negocio, en definitiva, que son los que escriben. Le dijeron que no y se fueron para la televisión. Eso explica, de alguna manera, el ascenso de las series, digamos, que es el gran fenómeno de estos últimos años, claro. El tema de las series. Eso será material para otro libro, en todo caso es bastante más complejo, porque sí, eso te iba a preguntar, que el libro es sobre películas, no aparecen series. No, el libro es solamente películas, solamente cine. Yo creo que hay que hacer un parteaguas ahí. Yo sigo prefiriendo una buena película que a una serie. He visto series, por supuesto, y las veo, y hay algunas que son muy buenas, pero yo me llevo mejor con el lenguaje cinematográfico. Yo prefiero que me cuenten una historia, una historia bien, bien narrada, bien contada, porque en definitiva el cine es eso, es contar una historia. Y yo creo que el cine sobrevive debido a eso. La partida de función del cine la han presentado un montón de veces en los últimos 60, 70 años, desde que apareció la televisión. La televisión va a matar al cine. No, lo mató. Después, en algún momento, un poco más acá en el tiempo, se decía que el cable, más la piratería, más el VHS, luego el DVD, que fueron reinados bastante cortos, si se quiere, no lograron matar al cine. El cine va a seguir existiendo para siempre, mientras haya una persona con intenciones de contar una historia y alguien con la sensibilidad como para recibir esa historia. Bueno, el cine va a continuar siendo un lenguaje universal, y un lenguaje que nos va a seguir gustando a todos, independientemente de que sea cierto que el cine se ha mudado en buena medida al living de la casa, al sillón, a las plataformas y qué sé yo. Bueno, el cine como tal no va a morir, porque incluso es una forma de entender la vida, y es una forma de disfrutar ese arte que es el cine de otra forma. Entonces creo que el cine va a subsistir. Sí, hay que tener cuidado con ese hábito que se genera un poco a presión de esas plataformas de series, que te acostumbras a ver cosas cortas, ¿no? En medio de la locura de la vida cotidiana, y vas dejando para atrás el hábito de ver una buena película. Exacto, esa es la trampa del algoritmo, en realidad. Cuando el algoritmo te caza un poco el yaito, ¿no? De qué es lo que supuestamente te gusta, te bombardea con cosas que él supone, el algoritmo supone, que te van a gustar. Y en esa maraña te perdés de ver un montón de películas, te perdés de ver buen cine. Y además, hay otra cosa que recalcamos y que subrayamos especialmente en el libro, y es la necesidad de volver a ver, porque de repente hay una película que hace, no sé, 20 años que viste, o 15 años que la viste, y de repente la segunda mirada que le das, te encontrás con otra película. Nos pasa con los libros. Exacto. Agarrás una novela después de algunos años, la volvés a releer, y como vos has cambiado, vos has evolucionado, tus gustos de repente han mutado, o tenés más información, y bueno, esa novela te cae de otra manera. Lo mismo pasa con las películas. Entonces digo, ¿por qué no ver una buena película de Woody Allen nuevamente? A mí me pasó hace poco con una que creo que la traducción española la vi con mi hijo ahora, de Fuego contra Fuego, la de Al Pacino. Al Pacino y Robert De Niro. Que Al Pacino es jefe de los policías y Robert De Niro jefe de una banda. Es muy buena, ¿no? Tiene una escena ahí de enfrentamiento, de tiroteos, que No sé, sí. ¿Cuánto tiene? 20 años, creo, o más, no sé. Sí, un poco más, porque es 90, sí, es 90 y pico, y sí, una película dirigida por Michael Mann, que se hizo famoso por dirigir la serie Vision Miami. Exacto. Lo cual no es mérito ninguno, pero bueno. pero sí, agarró a los dos actores más importantes de su generación, los enfrentó por primera vez en una misma película, sí. Y hay una escena final de un tiroteo ahí en un aeropuerto, digo que está muy bien hecho, está muy bien realizada. Con Val Kilmer también. Exactamente, gente que era muy joven en aquel momento. Sí. Y bueno, y también en capítulo uruguayo, en el libro que cierra el libro, ajá, que también fue objeto de mucha discusión. Al final quedaron 20 películas, pero en algún momento eran 53. Pero si dejábamos las 53, nos íbamos de página, nos quedaba un ladrillo. Y bueno, tratamos de resumir lo mejor posible a lo que nuestro entender son las 20 películas que mejor definen al cine uruguayo en estos 20 años, que también se ha filmado muchísimo, se ha hecho mucha cosa, también con un nivel bastante desparejo, eso también es cierto, con el documental como una herramienta que es muy válida, obviamente, pero hay mucho más documental que ficción. Nos sale bien algunos aspectos del cine. Uno puede llegar a creer que la comedia de repente es un ámbito donde el cine uruguayo se desarrolla con mayor fluidez. Todo eso también es muy discutible, pero encontramos que hay películas importantes en Uruguay en estos 20 años. Digo, yo no puedo discutir Whisky, no puedo discutir Zanahoria, no puedo discutir 25 Watts, digamos, que fue una película también de quiebre para el cine uruguayo. Entonces, bueno, tratamos de condensar toda esa información y que eso nos sirva de guía, y de que cuando no sabemos muy bien qué ver, ¿por qué no nos planteamos ver algunas películas que de repente no son el último estreno, pero que son películas que valen la pena, que vale la pena visitar o revisitar, verlas de nuevo? Porque ya te digo, ver de nuevo una buena película, siempre te hace bien. Y bueno, apostamos a eso. Wilmar, ¿van a presentar el libro esta noche? Sí, en el marco de la noche de las, sí, de las librerías. Lo vamos a hacer en el espacio Minerva, en la librería ahí en Titán Narvaja, entre Uruguay y Paysandú. Ahí lo vamos a presentar esta noche, sobre las 22 horas, y bueno, aprovechando que hay toda una movida por las noches de las librerías, bueno, los invitamos a que se den una vuelta por ahí. Hablaremos un poco de cine, trataremos de hacer lo que nos gusta, en definitiva, tratar de divertirnos un poco, hablar de cine y de discutir un poco, que el cine tiene que servir para disparar algún tipo de discusión. El cine sirve, entre otras cosas, no solamente para entretener, sino para pensar también, que no es un pequeño detalle. ¿Este libro 20x20 dónde se puede conseguir? ¿En todas las librerías o hay algunas determinadas? Hay algunas determinadas. Esto es una producción independiente. Sí. Decidimos hacerlo de esta manera porque los criterios editoriales, no solamente en Uruguay, en el mundo, son bastante bastante poco amables con los autores, digamos. Si la gente supiera del precio de tapa de un libro cuánto es que se lleva su autor, no lo creerían realmente. Entonces decidimos jugarnos por una edición independiente, y se encuentran en librerías, que son librerías amigas, digamos, La Lupa, Más Puro Verso, Minerva, Lautremont, Las Karamazov, ahí en la calle Rivera, Lannister, que es una librería chiquita que está ahí por 18 y Convención, La Lupa, Más Puro Verso, son más conocidas ahí en la Ciudad Vieja, Minerva en Tristán Narvaja, Lautremont ahí en la zona del Parque Rodó. También se puede conseguir a través de un celular, que ya pasó el chivo, sí. 099-199-127, 099-199-127, mandan un mensaje ahí y se lo llevamos a domicilio. Y también está en la biblioteca del Parque Rodó, ahí en la calle Maldonado 2171, ahí se consigue también. Y yo les digo, está ese teléfono como para que se comunique con nosotros le mandamos el libro a domicilio. Bueno, digamos que es una manera amable de tener un vínculo, digamos, con el lector también. Muy buena esa opción también para la gente que no puede ir no se puede mover de su casa y que se le pueden arribar. Exacto. Gracias, Wilmar, por haber estado en esta mañana en Centenario. Felicitaciones por este trabajo que es formidable. Nosotros anoche tuvimos la posibilidad de verlo, no completo obviamente, pero es imperdible. Bien como decíamos hoy, ¿no? Para tener al lado de la tele antes de ver una película, tomar esta guía, este libro y elegir lo que uno quiere ver. Exactamente, esa es la idea. No se puede definir mejor. Bien. Y bueno, el agradecido naturalmente somos nosotros y bueno, a la orden, ojalá que les guste el libro y bueno, nos estaremos encontrando seguramente. Hasta la próxima. Un abrazo, cuídense.